ser que me sorprendió el amor. Me sorprendió el amor. Me enamoré del ser y tú eres el agua. Desnudo al aire libre estaba mi corazón, ahí hablando solito con tu corazón. Decirle que te amo hasta la luna, eso no bastará. A menos que haya otra luna en la eternidad. Los seres o los humanos se saben justificar que son más humanos, ahí sí pueden amar. ¡Vamos todos! El poder de tu amor. Que no se pare, sí. Maestro, que no pare, ¿qué esto dice? Más o menos. Que no pare.